fija dentro de tus ojos, su mirada llena de alegría. Cuando dando sus primeros pasos, sonriendo te llamó papá. Fue como una bella melodía de momentos que jamás se olvidan. Un milagro de tu propia vida que ya no volverá. Como un ángel sin adiós, un día le viste partir. Y entre dudas y dolor, te preguntas por qué a mí. Más allá del sol, sé que hay un preguntas por qué a mí.